El emprendimiento se llama Marido a Domicilio. Con eso les digo todo. Yo dije compro, con este título yo compro, hay que llamarlo. Estamos hablando de Ademar Álvarez, que lo tenemos en este momento al teléfono. ¿Cómo estás, Ademar? Bienvenido. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo andas? Acá Paula y Camila escuchándote. La verdad que estuviste, pero genial con ese nombre, en el eslogan. La verdad que sí, me lo dicen todos, que lo más llamativo es el nombre. Porque después, bueno, no dejo de hacer todo lo que puede llegar a hacer ahí, que hace mantenimiento, ¿no? Pero bueno, lo diferente es el nombre, que llama mucho la atención, y la verdad que la gente se copó mucho, la verdad que mucho, y bueno, laburo por suerte, y gracias a todo, gracias a Dios, tengo. Te digo una cosa, Ademar, podés generar alguna separación en el medio, te digo. Nah. Porque si el dorama... No te limpia la canaleta, no te arregla la canilla y te llama a vos y le soluciona todo, ¿para qué? No necesito a más nadie, lo llamo a Ademar, tómatela. No tan así. Vos sabés que, aunque no lo creas, me llaman muchos maridos para que les haga los arreglos y entonces así pueden descansar, aunque ustedes no lo crean. No, te lo recreo porque en casa tengo uno que es así. Sí, o también por ahí recreo. No, por ahí también no saben o no quieren meter mano en los arreglos de la casa. Yo voy más que nada al tema tiempo. Yo por ahí hago más bien eso, ¿viste? Por ahí uno no tiene tanto tiempo de decir, ¿viste? Me tengo que poner a arreglar, ¿viste? Porque siempre maña te da. El tema es que si vos la empeorás o no, ¿entendés? Claro. Ahí cuando la empeorás, bueno, ahí sí, ¿viste? Me llaman. Mirá, hice esto, hice aquello y bueno, no lo pude solucionar. Y me llama. Además, encima sos multitask, o sea, tenés carpintería, limpieza de tanques de agua y de ahí pasás a lo que es electricidad, que ya es mucho eso, ya el tema de la electricidad es un tema, a todo lo que tiene que ver con instalación, reparación. Plomería. Sí. Sí, es bastante amplio. Yo siempre digo... que bueno, las cosas que yo no puedo solucionar, siempre se lo paso a alguien, viste, que sepa, ¿no es cierto? O sea, por ejemplo, en lo que es electricidad, yo me desenvuelvo bastante, pero bueno, hay cosas que no le voy a decir, sí, lo voy a hacer y mandarme una cagada. Entonces prefiero le agarro el escrito, le doy el teléfono de una persona que es especialista en esto y te lo va a solucionar, ¿me entendés? Y la gente rechoza, ¿me entendés? ¿Hace cuánto que estás con este negocio? Mirá, yo arranqué ya va a ser casi 2 años. Uh-huh. 2 años. Después de la pandemia, más o menos, fue. ¿Y cómo fue que aprendiste todo esto? Porque realmente aprender plomería, gasista, electricidad también. No es cualquier cosa. ¿Y siempre te la ingeniaste con esto? ¿Hace cuánto que lo sabés? Mira, mi rubro, yo te voy a dar algo, decía, mi rubro es fotografía, ¿eh? Y con el tema de la pandemia se vino todo abajo, ¿viste? Bueno, mi familia es una familia de lo que es plomero gasista, ya que yo siempre he laburado así con mis primos, mis tíos, ¿me entendés? Después de lo que es la secundaria, yo fui a la EPET, ¿sí? En el momento ese que la EPET te daba de todo, o sea, sí. Hacía un módulo de carpintería, un módulo de tornería, de herrería, de todo, ¿me entendés? Uh-huh. Y aparte de que me gustó, y siempre fuimos, o sea, de hacer eso, de todo un poco, ¿eh? Entonces como que te van quedando, te vas ingeniando a hacer un montón de cosas, y si te gusta, con más razones. Sí, y con el tema de la pandemia, bueno, mi trabajo como fotografía, si vino a recontar Remir abajo, y bueno, salió la idea de lo que es marido a domicilio, y la verdad que no me puedo quejar porque estoy trabajando muy bien. Es más, casi no le doy bola a la fotografía, así que imagínate. Además, y también pensaba en esto que contás de la EPET y de tu familia, también es seguir con estos oficios, ¿no? Claro, exactamente, sí, exactamente, eso también tiene de lindo, ¿viste? Sí. De última, yo necesito ayuda y siempre puedo, ¿viste?, decirle a mis primos, que ellos son los que vienen haciendo lo que es plomería y gasista, que son los que saben, ¿entendés? Y siempre alguna mano me dan, ¿sí? Realmente. Así que nada, lindo. Además, preguntas, vamos a empezar con las preguntas Ahora, Doña Rosa. Del día a día. ¿Cada cuánto hay que limpiar el tanque de agua? Mira, primero que nada, no hay que limpiar el tanque, ¿no es cierto? Si vos no tenés una tapa, ¿sí? No hagas limpiar el tanque porque vos a la semana lo tenés sucio de vuelta, lo tenés con la alga esa verde. Siempre es bueno recomendarle de que lo haga limpiar siempre y cuando tenga la tapa. Si no tiene la tapa y si no se puede comprar una tapa porque son caras, hacerle alguna tapa o ponerle una bolsa de negra, cosa de que no le entre el sol, no le entre tierra. Pero si tenés tapa, generalmente yo creo que una vez por año anda bien. Anda bien, porque aunque esté cerrado, es como toda la tierra entra, ¿entendés? Lo que es el polvillo o mugre que corre en estos tiempos, más ahora en estos tiempos, ¿viste? Que corre tanto viento. Hace como 1000 años que estamos con viento, además. Exactamente. Sí, más de uno se asombra porque yo siempre le saco fotos del antes y del después de su tanque y dice, no lo puedo creer que nosotros tomábamos esa agua. Además, con el tema de las cloacas, viste que, no sé, hay en muchos lugares, más en esta ciudad, tenemos como mucho olor a cloaca algunas veces dentro de los domicilios. ¿Cuándo se llama al plomero? ¿Cómo saber que es algo momentáneo quizás, por la situación quizás más de la ciudad en sí, o hay que llamar al plomero? Y mirá, el tema del olor siempre es de lo que es los sifones, tanto del baño como lo de la cocina, ¿viste? Que uno por ahí conoce más el de la cocina, el sifón típico de abajo de la valla, pero lo que es el baño, por ejemplo, también lo trae, nada más que está en la rejillita, por eso se tapa, entonces la acumulación del jabón, de los pelos y esa cosa produce esos olores, entonces, bueno, es cuestión de llamar, ¿no?, a marido domicilio y se hace una limpieza correspondiente, se saca todo y se queda en funcionación. Bien. Además, ¿hay algún rubro que más te guste hacer o no? Por ejemplo, ¿más te vas por la plomería o por la carpintería o qué es lo que más te gusta? No, vos sabés que no, todo, porque, qué sé yo, no sé, la gente siempre que voy, bueno, me dice, te dice que era una persona más grande, o una persona, viste, qué sé yo, no, un viejo, no sé qué, y siempre se genera charla, no sé, y siempre lo mismo, o sea, es el tema de que del nombre, se ríen mucho, todo aquello, que me preguntan cómo me llamo, porque no me quieren agendar como marido a domicilio, cosas así, pero en general me gusta todo, ¿no? Me gusta todo, arreglar persiana, me gusta todo. Vos te vas a reír con lo que te voy a decir, pero cuando me llega una solicitud de Instagram que es el marido a domicilio, yo pensé que era alguno, porque ahora se utilizan muchísimo, no, mirá lo que voy a decir, los dobles de algún artista para ser acompañante a domicilio. Mirá por dónde me fui, yo dije, me tocó. Sí. Soy yo, dijiste vos. Después cuando vi que digo yo, no, tremendo nombre, claro. Tremendo nombre. Vos viste la foto mía y dices, nada, este doble. A ver, ¿a quién se parece? Ojo, porque hay uno que anda, ves parecido a Chayanne, que dice inclusive, y acepta y tiene Mercado Pago. Acepto Mercado Pago, dice uno. Guarda con eso. Además, ¿y qué te resultó más desde el tema de la pandemia cuando empezaste a hacer esto? ¿El de boca en boca, las redes? Exactamente, el boca en boca. Mira. Exactamente, muy, muy bueno eso, porque bueno, yo trato de hacer las cosas bien, ¿me entendés? Porque hoy en día es muy difícil quedar bien, en el sentido de que cualquier cosa o que te falle algo, siempre te echan la culpa, ¿no es cierto?, de algo, y está muy de moda el escracharte, ¿me entendés? Entonces hoy en día es muy difícil eso, ¿viste?, esquivarte al escrache. Entonces, bueno, yo no sé, si voy y lo soluciono y me dice, mirá, se me volvió a hacer, trato y de vuelta hasta terminar, ¿viste?, que quede bien, más que nada. Pero para evitar eso, que el cliente se quede con una mala impresión, ¿me entendés? Totalmente. Y al quedar bien, la verdad es que la gente se ha portado muy bien en ese sentido, le doy muchas gracias, y el boca en boca me ha ayudado bastante. Y otra de las cosas también que, bueno, el tema de las redes, que yo siempre subo algo y siempre lo hago con gracia, ¿entendés? Y, y parece que no, pero la gente se copa mucho en eso. Totalmente, sí. ¿Y cómo es, qué es lo que más te pide la gente para arreglar? ¿Cuáles son los trabajos más solicitados? El tema de plomería. Claro. El tema de plomería, eso sí. Sí, sí, porque me imagino también, te iba a preguntar, ¿no? ¿Cuánto implica? ¿Debe haber temporada, por ejemplo, primavera, verano, de alguno que hace, bueno, es más época para hacer tal cosa y hay otra época para...? Sí, pasa. Bueno, ahora el tema de lo que es, me piden mucho el tema de cortar el pasto, que yo, por ejemplo, no lo hago, pero bueno, siempre se lo derivo a alguien, ¿viste? De que veo a la gente que está afuera que está cortando el pasto y le pregunto, le pido tarjeta, visito, usted. Lo voy derivando a eso porque no lo hago, pero me pasa eso, por ejemplo, en el verano, el tema de los tanques de agua, la gente en el verano es como que le agarra más eso de limpiar el tanque. En el invierno, mucha gente sabe mucho lo que es la limpieza de calefactores. Claro. Lo que es acomodar esas cosas, los caños, cambiar los caños, arreglar el calefactor, ¿viste? Limpiarlo y esas cosas, ¿viste? Totalmente. Contales a la gente cómo apareces en Instagram, en Facebook, si tenés también, y bueno, algún teléfono para que te contacte. Bueno, lo que en Facebook aparezco como marido, espacio, a domicilio, todo junto, y en Instagram también. En Instagram lo hice hace una semana, nada, ¿viste? Tengo unos chicos amigos que me decían, ¿viste? Que me hiciera, yo como que me manejo mucho con el Facebook, ¿viste? Yo desde que arranqué claro, con el Facebook. Y recién esta semana me hice lo que es el Instagram. Mira, y también aparece así, y mirá, no, y nos llegó a nosotros, Ademar, ya. Y el teléfono, bueno, es 2954-328160. Generalmente, por ahí, capaz que si me llaman no contesto porque por ahí estoy ocupado, estoy metido dentro de un tanque, ¿viste? Pero si me mandan WhatsApp, yo apenas termino, reviso todo y voy contestando y ahí voy coordinando, ¿viste? Los horarios. Claro. Ademar, ¿y la fotografía qué onda? ¿Te podemos seguir llamando también por la fotografía o no? Sí, no, ni hablar, olvídate que sí, siempre hago algún que otro evento. Pero bueno, hoy estoy muy muy enfocado, gracias a Dios, a lo que es a trabajar en la semana. ¿Sí? Y estoy descansando un poco de lo que es la fotografía también, porque parece que no, pero trabajar de lunes a lunes es un momento que es cansador. Y sí, totalmente. Ademar, muchísimas gracias, un gustazo hablar con vos, mucha no, mer para este emprendimiento. Te voy a pedir solo un favorcito nada más, sí, 3 minutos que me dejes. Estamos haciendo mucha gente una campaña solidaria para una chica, una clienta y amiga que está pasando un momento, no sé si feo, ¿viste? Pero necesita hacer una, ella es paciente oncológica y necesita hacerse una operación. Así que nada, en mi Facebook está el CBU y el alias, por si alguien quiere compartir o alguien quiere donar lo que puede, lo que se les ocurre, no hay drama. Hay que juntar 400.000 pesos para una pequeña válvula que, bueno, lamentablemente lo que es la obra social no se hace cargo y bueno, y Natalia lamentablemente no tiene esa cantidad de plata. Tal cual. Decinos al nombre de quién, ¿quién es la chica? Natalia Rincón, que de última vayan a mi Facebook y ahí van a ver, ¿viste? Yo lo subí ayer y gracias a Dios tiene 300 compartidas y mucha gente, la verdad que se puso la mano en el corazón y la está ayudando muchísimo. Ella se tiene que operar ahora, antes del Mundial, ¿me entiendes? Es que re poquito tiempo y nada, necesitábamos juntar ese dinero para que, ¿viste? Ella pueda tener una mejor calidad de vida. Totalmente. Ademar, muchísimas gracias. Un abrazo enorme. Gracias a ustedes. La verdad que muy linda la entrevista. Les mando un abrazo grande y bueno, ya saben, cualquier cosita que necesiten, llamen a María. Olvídate. Ahí estaremos. Abrazo enorme. Genio, total. Nos vemos. Chao, chao.